de gobierno Cambiemos, y que tienen que ver con mucho afectando al trabajo concreto, ¿no? El sí. Digamos el desarme de muchísimos áreas de gobierno, y entre ellos decíamos, bueno, esto de también el lo que afecta a la comunicación. Bueno, justamente para hablar de este tema vamos a comentarle que el CELS, junto a un conjunto de organizaciones integrantes de la coalición por una comunicación democrática, han realizado una presentación denunciando estas distintas políticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, tuvo un curso favorable para la denuncia, y este próximo 8 de abril en Washington se va a realizar una audiencia para tratar justamente las afectaciones al derecho a la comunicación que se están produciendo en Argentina. Y estamos con Mariela Pugliese, ella es miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una de las organizaciones que está conformando esta coalición por una comunicación democrática, y a quien le damos la bienvenida. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Buen día. Buen día a vos. Bueno, Romina Gómez quien te saluda, Víctor Contreras está aquí al lado mío, y bueno, nos interesaba quizás por ahí charlar un poquito con vos respecto a esta presentación que realizaron junto al CELS y otras organizaciones. ¿De qué se trata? ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué fue ese el organismo? ¿Cómo se viene tramitando, digamos, esta denuncia? Mira, en principio porque lo que se está planteando ante la comisión es que los decretos de Mauricio Macri que modifican la ley violan directamente los estándares de libertad de expresión y de democratización de las comunicaciones que plantea la misma OEA, bueno, también la planteó en su momento la ONU, pero en este caso concretamente la Comisión Internacional de Derechos Humanos, aclaremos, venía hablando y elogiando la ley de servicios de comunicación audiovisual. El relator de libertad de expresión anterior, Frank Larroux, lo había planteado abiertamente, defendido concretamente toda la discusión previa a la sanción de la ley y después posteriormente. Se ponía como ejemplo para otras leyes en América Latina. Entonces, cuando Macri destrozó la ley con los decretos, cuando avasalló absolutamente además el espíritu de la ley, se pensó en hacer una presentación, ya te digo, primero que mostrar que la situación en Argentina respecto a la libertad de expresión y a la democratización de las comunicaciones había cambiado absolutamente y que estamos cada día y cada momento en una situación más cercana al cerco mediático y a la... y al cercenamiento del pluralismo informativo, que genera realmente un riesgo para el cumplimiento del derecho a la comunicación. Esto en principio es la Comisión Internacional de Derechos Humanos, así que ahí el derecho a la comunicación es un eje que nosotros queríamos plantear. Pero vuelvo a lo mismo, más allá de puntualmente que es el organismo internacional al cual acudir, más allá de eso, justamente es un organismo que venía preocupado por esto. Entonces me parece que también va a tener repercusión en ese sentido. Es un organismo, Edison Lanza, por ejemplo, que es el actual relator de libertad de expresión de la comisión, es una persona que viene de la formación de la coalición por una comunicación democrática de Uruguay. Él es uruguayo y viene de ese ámbito. O sea, él es como que la comisión está muy empapada con todos sus procesos en América Latina, venía marcándolo, señalándolo. Y de hecho, cuando planteamos esto, este pedido de audiencia que le hicimos hace un par de meses más o menos, Edison Lanza vino a la Argentina en una visita no oficial, se juntó con miembros de la coalición, con algunos de nosotros, y se juntó también con algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, creo que con Marcos Peña, Wadi y de Godoy. Y precisamente el planteo fue la preocupación que ya venía teniendo entonces la comisión en relación a este tema. Por suerte esto se convirtió en un otorgamiento de audiencia, cosa que, bueno, podía no pasar, pero pasó. Por suerte nos otorgaron la posibilidad de entonces el viernes, en el marco de las audiencias públicas que anualmente hace la comisión, plantear ahí dos argumentos. No es un caso judicial. judicial. Esto te cuento, les cuento porque a veces está como confusión entre lo que es la Corte Interamericana y la Comisión. La Comisión, en este caso, no vamos con un planteo judicial porque no corresponde, bueno, por diferentes razones jurídicas, no corresponde a un planteo judicial. Se va así con una serie de argumentos para mostrar, te digo, la violación al derecho a la comunicación en Argentina, pero además como esto, además de salir violando estándares internacionales, y no se olviden tratados que la Argentina tiene firmados y que se están en este caso violando. Bien, Mariela, este tipo de acciones, ¿qué repercusiones se puede tener si desde esta comisión se evalúa o se toman los testimonios y los argumentos que llevan tanto ustedes, el CELS, como el que pueda llevar el gobierno nacional? Se evalúa, digamos, que efectivamente hay una violación al derecho de la comunicación en Argentina. ¿Qué repercusiones efectivas puede llegar a tener en la política que se está llevando adelante actualmente? Y formalmente lo que esperamos es que la comisión haga sus recomendaciones al gobierno nacional. Es lo que suele hacer, una serie de recomendaciones a los gobiernos que tienen un impacto internacional, que tienen un impacto, insisto, en las relaciones diplomáticas incluso. Digo, no puede, un gobierno no debería no escucha esas recomendaciones, así que eso como cosa formal, estamos esperando que la comisión haga eso. Pero en realidad, más allá de eso, estamos esperando que la comunidad internacional vea, se visibilice esta situación de lesión del derecho a la comunicación, entre otros derechos lesionados, pero bueno, en nuestro caso es el derecho a la comunicación, que se visibilice esta situación a nivel internacional, que se muestre dónde está en realidad esta falsa, este falso armado que venían haciendo organismos muy poderosos del neoliberalismo que están vinculados con el periodismo, como pueden ser la IR, la CIP y otros, bueno, la CIP, la no me acuerdo exactamente la descripción de la sigla, pero son esos organismos de, entre comillas, defensa del periodismo libre, que en realidad son escribanías de los poderes mediáticos y que son los que en general tienen más fuerza para armar esos discursos de violaciones a la libertad de expresión en los países y que muchas veces generan un consenso incluso de sectores que no saben lo que está pasando en relación a la comunicación. Entonces lo que queremos nosotros también es mostrar cómo esto es un discurso armado por las empresas internacionales de comunicación o incluso las nacionales, como el caso del Grupo Clarín, como en realidad hay un cercenamiento al pluralismo informativo, como hay un cerco mediático que protege cada vez más a este gobierno nacional, dejando, aparte, eliminando otras posibilidades de voces fuertes. Y digo la palabra fuertes porque ahí lo que muchos planteamos, Parco lo plantea concretamente, es que a veces, como sucedió Menem, por ejemplo, no hace falta cerrar radios o ir a decomisar, a veces no hace falta, a veces con bajarte la potencia, o sea, con cercenarte la posibilidad de que pueda llegar a 2 cuadras, ya está, no molestas a nadie. Lo que se estaba logrando con la ley era un camino incompleto, contradictorio, que fue la aplicación, quedó renga en un montón de cosas, sobre todo en la normalización, sin embargo era un camino de empoderamiento del sector, por ejemplo, sin fines de lucro. De empoderamiento relativo, de empoderamiento que iba caminando de manera, no correr, no era una maratón, pero bueno, íbamos caminando, y que ahora, a partir de este decreto modificatorio de la ley, y yo te sumaría, más allá de que no es el tema que estamos hablando, a partir del desmantelamiento absoluto, por ejemplo, del área de proyectos especiales de la AFCA, que se encargaba no casualmente del Fondo de Fomento Conquistable, lo que se está haciendo es el destrozo de una política pública que por lo menos tendía a empoderar y a fortalecer la organización popular a través de los medios comunitarios en este caso. Entonces, acá hay una serie de situaciones que tienen que ver con el marco legal modificado por Macri y con las políticas públicas concretas, con los hechos concretos, que hay que mostrar a nivel internacional, además de, por supuesto, en nuestros medios, visibilizarlo al interior de nuestro país y fortalecernos como organizaciones populares. Más allá de esto, también necesitamos mostrar o generar un consenso que rompa, ya te digo, esa idea de los grandes medios masivos comerciales. Uh-huh. Mariela, vos mencionabas la CIB, la Sociedad Interamericana de Prensa, sería a eso te referías. Exactamente, ahí está. Claro. Perfecto. Dos consultas respecto a lo que nos estás comentando. La otra es la AIR, que es la Asociación Interamericana, si no me equivoco, o Internacional de Radiodifusión, ajá, que es donde están el Grupo Clarín, Venevisión, bueno, todas las grandes cadenas de América Latina están metidas ahí y son los grandes lobbies de los países. Claro. Dos cuestiones que quería consultarte. Una, si dentro de esta audiencia se va a hacer alguna presentación respecto también al ejercicio de profesional coartado, digamos, en el marco del protocolo, por ejemplo, sancionado recientemente, si esto va a ser parte de las cuestiones que se van a llevar allí a esta audiencia como denuncia. Y por otro lado, si hay antecedentes mundiales respecto a una presentación similar en algunos países y si hay, digamos, alguna, precedentes que han sancionado al país o etcétera respecto a denuncias esas similares. Medidas, claro. Bueno, con respecto a la primera parte, en realidad la estructura de la audiencia es muy estricta. Son 20 minutos para los demandantes, digamos, como la parte que reclama. 20 minutos le dan al gobierno nacional, que suponemos que va a ir Miguel de Godoy, así nos hacemos, es una noticia oficial, pero así creemos que va a pasar, y 20 minutos que la comisión hace preguntas a quien quiera. Okay. Esos 20 minutos que nos toca hablar están como muy pautados y tienen una cuestión, digamos así, jurídica, de ser muy afines a la demanda estricta que se hace, que tiene que ser en este caso sobre el decreto. No podemos ir a hacer otros planteos, o podemos perder el tiempo, o sea, no te lo toman en la causa. Entonces va a ser, por eso también, incluso nosotros, también nos probablemente hagamos alguna referencia al tema de la sostenibilidad, por ejemplo, pero muy pequeña, porque en realidad es tangencial a la modificación concreta, que es lo que estamos planteando, que es, porque vos tenés que plantear el acto concreto en relación a la ley, que eso es lo que, bueno, lo que hay que plantear en la audiencia. Así que, se está pensando esos breves minutos cómo repartirlos para que sean lo más efectivos, es la palabra, lo más efectivos posible para conseguir la recomendación. Esto no quita que después nosotros, como coalición y como organizaciones, enfaticemos y hagamos un planteo internacional que involucre todo esto que estamos hablando, el protocolo de seguridad, las políticas públicas, la modificación de la ley, que sí que creemos que es fundamental plantearlo en todos los ámbitos. Pero en la comisión, no, porque hay que ser como muy ajustado a la parte como legal. Pero bueno, lo que sí que a la comisión se le deja, no en el momento de la presentación oral, por decirlo así, pero se le deja documentación, y en la documentación que le vamos a dejar, sí vamos a agrandar mucho más la situación de políticas públicas actuales. Bien, perfecto. Y la otra que me habías dicho, perdóname, me perdí ahí. No, y la otra era respecto a si ustedes conocen si hay algún antecedente previo a una denuncia similar. La comisión ha escuchado en otros momentos, no solamente en Argentina, sino en otros países, sí, denuncias de este tipo. De hecho, con la ley, con la sanción de la ley, se fue a la comisión a hacer una presentación también hace, no me equivoco, 6 o 7 años. Pero no sé si hubo sanción. Y hay recomendaciones a países en general, pero no sé si específicamente cuáles. Sí te puedo decir que la comisión, justo ahora, el año pasado, en 2015, venía haciendo una ronda de presentaciones y de encuentros en América Latina, preocupados específicamente por la concentración de medios que ven América Latina y por el desarrollo de la monopolización. O sea, venía específicamente preocupado por eso y haciendo planteos generales en el informe, incluso de fin de año, hace un planteo en ese sentido. Pero no te podría decir, porque no, desconozco qué países específicamente y cuáles fueron las recomendaciones. Bien, bueno. Bueno, Mariela, la verdad, súper completo el informe. Muchísimas gracias por la predisposición. Seguramente posterior al 8 vamos a volver a comunicarnos desde la red para que puedan contarnos cómo fue la audiencia, cómo surgió. Así que muchísimas gracias de nuevo. No, al contrario, y les recuerdo que a las 10 de la mañana del viernes se pasa entonces por streaming en vivo, se pasa la audiencia para quienes quieran levantarla de cualquier lugar del país. Perfecto. La vamos a pasar por Farco y seguro que en el sitio de la coalición también va a estar para pasarse. Y después los que estén en Capital Federal, en el Congreso, que vamos a presentarla en vivo en el Congreso, en la sala, y cuando termine haremos ahí un debate y una charla respecto a lo que se planteó. Perfecto, bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo, muchas gracias, Mariela. Al contrario, besos. Hasta luego.